Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más de La Gente y su Defensor, exactamente la número 658 de un ciclo que transmite el accionar y el pensamiento del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Efectivamente, Córdoba está siendo, por estas horas, el centro neurálgico de varios reclamos, procesos, actuaciones, investigaciones, peritajes, todos conectados con afectaciones del medio ambiente. Y ha tenido que ver la Defensoría del Pueblo de la Nación puntualmente en uno de los casos, que luego veremos por extensión afecta a la mayoría de los basurales cordobeses, el de Alta Córdoba. Pero no quiero seguir dando datos porque para eso está acá, y le queremos agradecer mucho su presencia, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela. Anselmo, un gusto. Y querríamos saber en qué punto interviene la Defensoría en este tema de el basural de Alta Córdoba. Nuestra institución, en relación al basural este que está ubicado en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el barrio de Alta Córdoba, interviene luego de pedidos reiterados de muchos vecinos, de instituciones, fuerzas vivas de toda la zona, de colegios, de la propia policía del sector, de los vecinos involucrados que viven dentro de este asentamiento que se llama Villa Los Galpones. Y la institución nuestra interviene fundamentalmente en defensa del ejercicio de los derechos ambientales y del derecho a la salud de la gente que vive en ese lugar, que son aproximadamente 120 familias conformadas por muchísimos niños, y también de los vecinos que tienen sus viviendas en los alrededores de esta zona, porque esta es una zona, para quienes no lo conozcan, una zona densamente poblada que queda a menos de 20 cuadras del centro de la ciudad de Córdoba. Como hemos tenido actuaciones administrativas que consistieron en reclamos a la propia municipalidad, en reclamos a la Administración de Infraestructura Ferroviaria y a la empresa gerenciadora del Belgrano Cargas, que se llama SOE, Sociedad Anónima, y al no obtener respuesta, definitivamente hemos iniciado una acción judicial, un amparo ante la Justicia Civil de la Ciudad de Córdoba, pidiendo que se intervenga de alguna manera, que se ordene a la Municipalidad de Córdoba que se intervenga para lograr la limpieza, la erradicación, la gestión de este basural que se produce de manera entre comillas espontáneas, ni bien es limpiado, que se continúa produciendo de manera permanente, de manera dinámica, fundamentalmente para tratar de salvaguardar los derechos de las personas que allí viven. Hasta el momento el juzgado que interviene no se ha expedido, pero sí se ha producido una prueba que consiste en un dictamen pericial de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha sido finalizado con su informe definitivo durante el transcurso de la semana pasada, y que nos ha claramente expuesto que los niveles de contaminación que existen en el lugar y las posibilidades de afectación a la salud de las personas que viven en los alrededores es alarmante. De manera que esperamos en un corto plazo tener alguna resolución, sea resolución administrativa tomada por la Municipalidad de Córdoba, en la cual puede coadyuvar la provincia de Córdoba, o sea una resolución judicial que haga propia algunas de las facultades de la municipalidad para que el problema se solucione. Bien, y entendemos también, noticias de últimas horas están dando cuenta, por ejemplo, de una recolección de firmas en pleno centro de la capital cordobesa para, la consigna es muy clara, dice no a Monsanto. Y en esto también nos interesaría tener una opinión, porque precisamente de lo que se ha anunciado es la instalación de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Yo he dicho en este sentido que de ninguna manera se puede estar a priori en contra de la instalación de una empresa que viene a producir y que viene a dar trabajo, porque justamente lo que necesita nuestro país son inversiones para propender al desarrollo económico y por lo tanto al desarrollo social de todos sus habitantes. Pero sin embargo, eso tampoco significa que hay piedra libre para que cada uno haga lo que quiera, sino que es fundamental determinar que cualquier emprendimiento que pueda potencialmente afectar el ambiente tenga los controles y las auditorías necesarias para saber de antemano que esa afectación no se va a producir, o sea que se va a realizar un emprendimiento que va a tener una sustentabilidad ambiental. En este aspecto es fundamental que los propios inversores y la propia empresa, los gobiernos que tienen que autorizar la erradicación, en este caso se trata de un gobierno municipal y de un gobierno provincial, le den a la población toda la información absolutamente detallada y precisa de cómo se va a desarrollar esa actividad productiva para que la población con la información pueda participar en el desarrollo deliberativo previo a la autorización de la instalación de esa empresa. Y también es fundamental que se realicen los estudios de impacto ambiental que determinen que las actividades productivas que se van a llevar adelante allí no son contaminantes y por lo tanto no van a afectar el ambiente y la salud de la población, que es lo que se trata de preservar. Y ni más ni menos también seguir los dictámenes de la Ley de Presupuestos Mínimos en materia ambiental. Por supuesto, así es. Hay que seguir, y si hay alguna duda respecto de la viabilidad o de la no viabilidad o de la sustentabilidad o no de un emprendimiento de tal magnitud en cuanto pueda afectar el medio ambiente, lo que corresponde es aplicar el principio precautorio que establece con meridiana claridad que ante la falta de certeza científica acerca de posibles daños a producirse al medio ambiente, no deben dejar de tomarse las medidas necesarias para prevenir la posibilidad de ese daño. Doctor Cela, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Al contrario. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Van a celebrarse unas jornadas de capacitación focalizadas, centralizadas en la comunicación accesible e inclusiva en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto, que nos interesa personal y profesionalmente, va a encontrar posiblemente en el diálogo que va a continuar la posibilidad de que nos informemos y de que mejoremos nuestro conocimiento en este tema. Para ello vamos a dialogar con la licenciada Silvia Bersanelli, que es directora del Observatorio de la Discapacidad de la CONADIS, esto es, de la Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. Un gusto dialogar con usted, licenciada, y pedirle algunos detalles acerca de qué características va a tener esta jornada. Como no, un placer también saludarlos y poder comentarles de qué se va a tratar. Para nosotros desde el observatorio, una de las cuestiones fundamentales es que el artículo 8, como sabe, que es la toma de conciencia en materia de discapacidad, y obviamente también el tema de la accesibilidad, que está reflejada en los artículos 9 y 21 de la Convención. Y creemos que es crucial la toma de conciencia, sobre todo en el cambio de modelo y de paradigma que hay que empezar a trabajar en la sociedad. Y esto requiere una no solamente una accesibilidad a la comunicación, sino también una comunicación adecuada, una comunicación inclusiva. Entonces, estas jornadas van a llevar como objetivo, como meta, esta cuestión que le planteo. Se va a tener una introducción al modelo social de la discapacidad y con ello obviamente a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego técnicamente ya va a estar el licenciado de Dios, que va a abordar el tema de la accesibilidad inclusiva, y Alfredo Bértola, que también va a orientarse más a la cuestión de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Hola. Sí, la estamos escuchando con mucha atención y queremos conocer un poco quiénes van a participar, quiénes van a recibir en realidad este mensaje, quiénes van a ser entrenados en el fondo, ¿no? Mire, esta capacitación surge de uno de los grupos de trabajo que tiene el observatorio, que es el grupo de trabajo de comunicación, precisamente en la búsqueda en primer lugar, porque bueno, se observa una debilidad en este tema de comunicar. Y además otra de las cuestiones fundamentales es que se sigue manteniendo un viejo modelo, con lo cual esto va a, incluso lo vemos como una demora para la real aceptación y la perspectiva del modelo social de la discapacidad. Por eso, por un lado, está dirigido a las propias personas del observatorio, es decir, a todos los organismos de gobierno y organizaciones no gubernamentales que integran el observatorio, especialmente a las áreas de prensa, ¿sí?, a las áreas de ceremonial y protocolo, a las áreas de las páginas web, de los medios, de los organismos públicos y de las organizaciones no gubernamentales, y obviamente que también lo abrimos al público, pero ya estamos trabajando en otras capacitaciones también con este carácter, que va a ser llevada adelante en las universidades y en las propias facultades de comunicación. Bien, licenciada Silvia Bersanelli, muchísimas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a disposición de lo que precisen del observatorio y de lo que fuera en este tema de comunicación. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. 119 mujeres asesinadas en el país durante el primer semestre por la violencia machista. Así lo señala el informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina y abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año. El reporte indica que se registraron 119 femicidios de mujeres y niñas y 161 víctimas colaterales de femicidios, que son las hijas y los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género. Con respecto al vínculo entre la víctima y su agresor, la mayoría de las mujeres, 59 en total, fueron asesinadas por sus esposos, parejas y o novios. En este contexto, organizaciones de mujeres reclaman, entre otros puntos, estadísticas oficiales, la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal y la adhesión de todas las provincias a la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.